el presidente está haciendo una confesión totalitaria, está tratando de desmantelar nuestra constitución, está convirtiéndose cada día que pasa en un gobierno, en un gobernante dictatorial. Y no exagero, yo es muy raro que alguien me escuche a mí la palabra dictadura en la boca, porque me parece un término demasiado absoluto. Sin embargo, cuando el presidente habla de cesar a la Asamblea Nacional, de cerrarla, de desmantelarla, está hablando de dar un golpe de Estado, porque no tiene el presidente competencias para cerrar la Asamblea, no tiene el tribunal competencias para destituir a su directiva, no, nosotros tampoco, desde la Asamblea no podemos destituir al presidente, no podemos destituir a los magistrados ni a los rectores del CNE, es decir, hay unos equilibrios constitucionales que se tienen que garantizar. De tal forma que este anuncio, esta advertencia que hace el presidente, es una confesión totalitaria a la cual hay que prestarle muchísima atención.